Ya estamos todos y todas. Buenas tardes ya. Hoy ya es la segunda vez que me siento aquí en este salón de actos para inaugurar otro evento que este fin de semana pues han coincidido en el tiempo aquí en Archidona. También en el otro evento que era la tercera jornada andaluza de orquidioflora, el salón de actos también estaba lleno. Son públicos diferentes, pero también es una alegría para todos nosotros el que el salón de actos pues esté lleno también en una actividad cultural como es la Feria del Libro. Íbamos a inaugurarla un poquito antes en el Paseo de la Victoria, pero hemos aprovechado la entrega de premios y la presentación del libro de relato corto, porque pensamos que, aunque todas las actividades son importantes, pero esta quizás es una de las más importantes que tiene esta Feria del Libro de Archidona. Y vamos a aprovechar, digamos, para hacer la inauguración oficial de esta Feria del Libro, que cumple nada más y nada menos que 23 años. Va a tener, donde se van a desarrollar todas las actividades, van a tener dos escenarios. Uno, el propio Paseo de la Victoria, y otro, pues, como no podía ser, pues nuestra biblioteca pública municipal, la biblioteca de todos y todas. ¿Qué es lo que se pretende con esta feria año tras año? Pues se pretende que se disfrute con la lectura y que se disfrute con todas las actividades que hay programadas. Lo que también se pretende es acercar la cultura a todos y a todas y sentir cerca la curiosidad que es tener un libro entre nuestras manos, ¿verdad? Yo pienso que esta feria, como todas las ferias del libro, es un encuentro con las palabras. Las palabras son de lo mejor que no han dotado a los seres humanos. Y es verdad que algunas veces se utilizan de forma incorrecta, de forma arrojadiza, por este mundo tan, tan complejo y tan voraz en el que vivimos. La primavera en Archidona tiene muchas citas, como ya he hecho referencia, por ejemplo, a la que hemos tenido anteriormente, que también ha habido aquí una ponencia y ahora están haciendo un trabajo de campo. Ahora se han ido a otro patrimonio que tenemos en Archidona, que es nuestro patrimonio natural. Están por ahí en el campo pues viendo orquídeas y haciéndole fotografías. Pero, como digo, pues la primavera tiene muchas citas en Archidona y una de ellas, sin duda, es nuestra Feria del Libro. Se van a desarrollar, como digo, la actividad en dos espacios. Uno en el Paseo de la Victoria, es un sitio muy agradable, lo hemos decorado a conciencia para hacerlo más atractivo si cabe. No sé si ya habéis pasado por allí, y si no, pues ahora a continuación de este acto pues podéis visitarlo, bueno, y a lo largo de todo el fin de semana. Un sitio que nos va a permitir, de alguna manera, saborear entre las palmeras, ¿verdad?, pues todo lo bueno que rodea a un libro. Estoy convencida de que leer es una necesidad humana como lo es comer, como lo es dormir. Cuando leemos, viajamos; cuando leemos, aprendemos, crecemos, y crece también nuestro pensamiento. Por eso aprovecho hoy en este acto, que hay muchos padres y madres, abuelos, abuelas, que de alguna manera a vuestro hijo y a vuestra hija desde pequeñitos pues le inculquéis ese amor por la lectura y que leáis con ellos, pues siempre que, claro, el tiempo lo permita. Sabemos que es un tiempo en el que se está muy ocupado, pero hay que sacar tiempo libre para poder leer con vuestro hijo, y de alguna manera se disfruta también haciendo esto. En definitiva, lo que se trata es de crear y sembrar cultura desde la lectura. Y aunque los alcaldes y las alcaldesas nos ponemos a veces pesados cuando empezamos con los agradecimientos, pero es que tiene que ser así, porque organizar una feria, esto que estáis viendo en el paseo o esto que estáis viendo aquí, hay muchas horas detrás de trabajo, de esfuerzo, de ilusión, de entusiasmo, porque así es ella, así es Sole, entusiasta con su trabajo y le pone mucha pasión, al margen de que esté realizando su trabajo, que es la bibliotecaria, pero hay que reconocerle que ella le pone mucha pasión, mucho entusiasmo, y yo quiero pues agradecerle su trabajo, también a la Concejalía de Cultura, a Carmen, a Juanjo Ventura como técnico de cultura también, y a todas las personas y colectivos, sin nombrar a nadie, por temor a que se me olvide alguno. Yo creo que en el propio programa de actos viene, en la última página viene, pues todos los colectivos, todas las personas de forma particular que han colaborado previo a la feria y en estos días, ¿no? Que vamos a celebrar esta feria, también a los servicios operativos, porque han decorado el paseo, por lo menos a mi parecer, bonito. Por supuesto, a los libreros que nos van a acompañar. Y ya para finalizar mi intervención, decir también que nuestro pueblo, para que lo sepáis todos, tiene un patrimonio cultural grande. Y dentro de ese patrimonio cultural está esta feria, porque 23 años ya son muchos años que, bueno, que si echamos la vista atrás podemos ver la cantidad de actividades en torno al libro que se han podido realizar en estos 23 años. Entonces, solo me queda, como siempre, como alcaldesa, pues en nombre del ayuntamiento y en nombre de la corporación municipal, pues que nos acerquemos a esta feria, que nos acerquemos estos días a la feria, que nos acerquemos a la lectura, y no solo estos días, sino todos los días del año que nos acerquemos, porque a uno de los placeres más maravillosos que tenemos en la vida, como es la lectura. Y aprovechar el acto de presentación del libro, de relatos, de los premios, de los relatos ganadores del año anterior, y también felicitaros a los participantes y a los premiados en este año, porque realmente soy mago y maga, sí, así es, porque en una página en blanco de pronto aparece un texto lleno, ¿verdad?, de luz, de sentimientos, de ideas. Soy mago. Y eso, pues, esa magia nos la trasladáis a nosotros para que podamos disfrutar, además desde tan pequeñitos. Es una maravilla. Nos devolvéis esas hojas llenas, como digo, de textos que nos hacen y nos sirven para comprender la realidad. Así que muchas gracias a todos y a todas, y bueno, pues vamos a disfrutar de este acto de entrega de premios de relato corto. Muchas gracias. Bueno, después de las palabras de la señora alcaldesa, yo también le tengo que dar las gracias. Es verdad que hago las cosas porque me gusta, tengo pasión y demás. Acabo muy cansada, pero bueno, sigo luchando. Ya son 23 años de Feria del Libro cargando mi espalda, pero bueno, esperemos seguir muchos años, que la salud te lo permita, para poder, como se dice, para poder hacer estas cosas, porque sin salud no se puede hacer. Y bueno, y antes de pasar a leer el acta por la cual los miembros de jurado otorgan los premios a los niños, adolescentes y mayores en la 18 edición del concurso de relato corto Chavada, voy a hablar un poco del libro que recoge, si mi concejala Carmen Romero me ayuda un poco, el libro que recoge los premios que ganaron la edición anterior, es decir, el 17 concurso de relato corto Chavada. Este año, cuando me propuse hacer el libro, quería cambiar. Y no he cambiado en cuanto a formato, porque el formato es el mismo, y ni tampoco he cambiado en cuanto a la estructura, pero sí he cambiado un poco en cuanto al diseño. Anteriormente la habíamos diseñado por una empresa, y ahora este año cogí y tuve el gusto de trabajar con la editorial Círculo Rojo Editorial. ¿Y por qué me fui con ello? Pues simplemente porque tenía ganas de cambiar, porque quería que me hicieran una maquetación, un diseño totalmente distinto. Como veis, en la cubierta del libro está la cubierta, la contracubierta. La cubierta es un poco más fresca, está el color azul, después del invierno que hemos pasado, lluvioso y de frío, pues quería un poco darle un aire fresco. Y entonces elegimos el color azul, ¿vale? Y entonces se ve ahí unos libros, pues bueno, que se presenta el saber, ¿no? La sabiduría, que la tenemos en casa, en la biblioteca, que la está pendiente ahí para que lo devoremos y leamos. Luego está la contracubierta. La contracubierta, os dais cuenta que lo primero que sale a primera vista es el escudo de Archidona, puesto que esta publicación está financiada 100% por el Ayuntamiento de Archidona. Y luego, en la parte superior, está el ochavo, que el ochavo es lo que nos representa a los archidoneses con la famosa Plaza Ochavada. Y dentro de ese ochavo hay una fotografía de una de las actividades que se realizaron el año pasado, de las tantas actividades que se realizaron el año pasado en la biblioteca, concretamente una actividad que realicé con los más jóvenes, porque sabéis que con los más jóvenes, por lo menos yo, la biblioteca tiene una asignatura pendiente, son los que más, hay una edad de los 12 a los 16 años, que son cuando más se desvinculan de la biblioteca. Entonces, una manera de atraparlos, pues hice una actividad que la llamé la gamificación de la lectura. porque y en esa actividad pues nos lo pasamos muy bien a través de los juegos, a través del juego el ser humano da lo mejor de sí mismo y a través de la queríamos que con ese juego acercar a los niños a la lectura. Creo que lo conseguimos, no fueron muchos niños los que participaron, pero en esa foto se pudo ver la monitora Azar junto con un grupo de gente que están por aquí, y ahora se verán ellos reflejados ahí, y bueno, nos pasamos una tarde muy divertida y demás. Pues entonces, eso es respecto al libro en cuanto a su estructura, a su continente, tanto de la cubierta como de la contracubierta. Luego ya cuando abrimos el libro en sí, lo primero que nos encontramos es la portada. Como sabéis, en la portada de todos los libros, lo primero que aparece, es el título y los autores de la obra. Como perfectamente veía bien, que el título es 18 concursos de relato corto o chavada. Y luego los autores, no aparecen ahí los autores porque cuando son varios no se ponen en la portada. Yo ya por deformación profesional he catalogado muchos libros y claro, cuando me encuentro un libro que tiene un título genérico y luego hay muchos autores alrededor, que los autores están dentro, ¿vale? Entonces os dais cuenta que está el título, está el nombre de la biblioteca porque es el germen donde se crea este certamen y está el logotipo de la editorial Círculo Rojo, ¿no? Luego ya a continuación está la página de derecho o contraportada, donde ahí nos está indicando realmente quiénes son los autores del libro, el copyright, nos está indicando el depósito legal, todos los datos que se recogen ahí hace que el libro esté registrado, está el ISBN y también aparecen los nombres de los miembros del jurado del certamen. Que desde aquí, ya se lo dije en su momento, le di la gracia, se le dio la gracia desde la Consejería de Cultura y desde la biblioteca, hoy públicamente se lo quiero decir desde aquí, puesto que ellos hacen un trabajo muy desinteresado a la hora de leerse todos los conjuntos de relatos que presentan los niños y los adultos. Y luego, otra de las características que tiene el libro es que está hecho por papel totalmente ecológico. Hoy estamos muy concienciados, por lo menos desde la biblioteca y desde el ayuntamiento, en cuidar el medio ambiente. Y entonces el papel está siempre libre de cloro. Sabéis que una de las contaminantes ante el proceso del papel se utilizaba mucho el cloro. Hoy este papel que se utiliza está totalmente libre. Y luego, a continuación, hay dos citas que yo he seleccionado de la biblioteca, que me gusta mucho, todos los años me gusta poner una serie de citas, y este año una de Darwin y otra de Miguel de Cervantes, de la obra suya del Quijote. Esas citas quiero que vosotros, luego os voy a regalar un libro, los tengáis y un poco las citas ayudan un poco a reflexionar sobre cómo debemos vivir mejor, cómo debemos de sentirnos mejor, un poco ayudan a la reflexión, que luego cada uno se lo tome como quiera, ¿no? Luego, a continuación de las citas, ya entramos en el prólogo y en la introducción del libro. Este año el prólogo lo ha hecho la señora alcaldesa Mercedes Montero, donde hace una invitación a lo que es una invitación y felicita al concurso de relato corto porque este año cumple su 18 edición. Hace una felicitación que también os dejo que la leáis. Y luego, en cuanto a la introducción, está realizada por la concejala Carmen Romero, donde, como tal introducción, invita a la introducción a lo que nos vamos a encontrar a lo largo del libro, en el cuerpo del libro. Una vez que terminamos con la introducción que hace la concejala, yo como bibliotecaria me gusta dedicarle una página al libro donde cuento y quiero dejar constancia un poco de lo que se ha hecho en la biblioteca a lo largo del 2017. Entonces ahí el lector puede ver un poco pues la trayectoria que tiene la biblioteca, porque es bueno contarlo y demás, luego van pasando los años y no es que se te olvide, pero bueno, si lo dejas por escrito lo tienes mucho mejor. Y luego, una vez que ya termino con mi pequeña intervención, ya entramos lo que es en concreto en el cuerpo de la obra, en el cuerpo de la obra donde nos encontramos los relatos de la gente que ha ganado el año pasado. Estos relatos están estructurados por las categorías iguales que están en las bases. Están primero los de primaria, luego los de secundaria y a continuación los de adultos. Y allí podéis encontrar todos los relatos que ganaron. Este año, hay una diferencia con respecto al año pasado. El año pasado aparecía el relato de la persona que había ganado y en la página de al lado aparecía una breve reseña biográfica del autor. pero este año la breve reseña biográfica del autor la he querido poner al final del relato. Así leemos y estamos leyendo y no le ponemos cara a la persona. Simplemente hay un autor, una persona detrás, independientemente que sea un niño, que sea un mayor, y un poco para dar un poco sorpresa y decir, pues mira, hay mucha gente aquí en Archidona que descubre a través de este libro que le gusta escribir, pues mira, yo no sabía que fulanito de tal escribía, o yo no sabía, como está aquí presente la Asociación Ala de Papel, que ellos escriben y que tienen muchos relatos ya publicados aquí. Pues entonces vamos descubriendo eso. Y una vez que ya terminamos todos los relatos que se ganaron el año pasado, como tal, como todos los libros, aparece un índice. Todos sabéis lo que es un índice. Un índice no es más que un instrumento que te ayuda a manejar el libro. En fin, no tienes por qué leerlo de principio a fin. Te vas al índice, te dice, pues yo leo el capítulo 2, yo me voy a tal título, yo me voy... En fin, ya es un instrumento de trabajo. Y luego, al final del todo, pues ya nos encontramos con el colofón. Yo una cosa que mimo mucho, me gusta ponerle a las distintas publicaciones que se hacen del ayuntamiento, tanto al concurso de relato corto como mañana cuando se presente la revista Raya, es una cosa que mimo mucho, me gusta poner, hacerle el colofón, porque hace alusivo a algún acontecimiento literario, cultural o histórico que está ocurriendo en ese momento, alguna efeméride y demás. Entonces también es un instrumento que también nos da información, nos está dando constantemente, estamos recibiendo información de lo que estamos leyendo. Y bueno, y ya está, y aquí tenéis el librito, ahora después se os regalará y si no se puede comprar en la Feria del Libro. Y bueno, deciros que se hace con mucho cariño, que cuesta mucho trabajo, puesto que hay que corregir errores, hay que saberlo maquetar, en fin, y hay que seguir apostando porque ya son 17 los libros que se han publicado y demás. Y bueno, y eso ya está creando un poco de historia. Y bueno, y ya no voy a hablar más del libro, y ahora sí que voy a pasar a leer el acta del jurado del certamen de relato corto Ochavada. Y conforme vaya nombrando a las personas, pues irán subiendo aquí a nuestro lado y un poco, pues nos hablará un poco de lo que han hecho, lo leerán, en fin, un poquito al gusto de la persona. Y el acta del jurado dice así: acta para conceder, si procede, los premios del 18º concurso de relato corto Ochavada. En la ciudad de Archidona, siendo las 19 horas, es decir, las 7 de la tarde del día 12 de abril, jueves, se reúnen en la sala del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal, doctor Ricardo Conejo Ramilo, los miembros del jurado del 18 concurso de relato corto Ochavada. Son miembros del jurado Ana María Cano Reina, en representación del Colegio de Educación Infantil Primaria San Sebastián. Maripaz Acevedo Molina, en representación del otro colegio que tenemos aquí en Archidona, Virgen de Gracia. María José del Cid Ortega, María Molís Pérez y Emilio Medina Jiménez. Estos tres personas en concreto, porque son una persona muy, están muy vinculadas con la biblioteca, muy vinculadas con la lectura, y a ellos les encanta ser miembro del jurado. Se vuelcan mucho, además se lo pasan muy bien y demás. Empieza la reunión, como tal, cuando hay una reunión dando la gracia y dando la bienvenida a los miembros presentes. Pero uno de ellos excusa asistencia, pues no podía estar presente. Excusa asistencia por motivos familiares y sobre todo porque estaba de viaje. Y todos los miembros del jurado acuerdan este año el certamen en cuanto a número de... Ha ganado en cuanto a calidad, pero ha decrecido un poco en cuanto a participación. Entonces, todos los miembros del jurado lo que sí acuerdan que trasladen, tanto en el acta como públicamente, de que el certamen este es una cosa de todos, que contribuye a la administración, a la biblioteca, al ayuntamiento, pero que también tiene una labor muy fundamental los colegios, que tienen que motivar este tipo de iniciativas, y también contribuye mucho lo que es la familia. Desde la familia, yo aquí hago un llamamiento, ya te digo, unánime con los miembros del jurado, para que apoyemos, estemos pendientes de, sobre todo, de los más pequeños, de los niños, ayudemos a que escriban, como ha dicho la alcaldesa, cojan un folio en blanco y cuenten historias y demás. Sé que son tiempos difíciles porque hay muchas cosas, están las tecnologías y demás, pero bueno, yo creo que si hay un poquito de organización y un poquito de tiempo, se puede conseguir. Y bueno, y deciros que en la categoría de primaria se han presentado 17, en la categoría de secundaria 10-2 y en la categoría de mayores 29, que en total han sido leídos y valorados 48 relatos. y que después de examinado y leído todos los relatos, se decide que en la categoría de infantil obtiene el tercer premio la señorita María Córdoba Nuevo. María, cuando quiera. María, como he dicho, del Colegio San Sebastián, y su relato se llama Un sueño hecho realidad. María, ¿quién lo quiere? Te lo paso. Espérate, vamos a pasarle esto para ti. Espérate. María de Gracia, Córdoba Nuevo, tiene 11 años. Vive en Archidona y es la segunda de tres hermanos. A María le gusta mucho la lectura, sobre todo los cuentos de la colección Kika Superbruja, de los cuales le faltan ya muy pocos por leer. Sus asignaturas favoritas son lengua y francés. Hace no mucho nunca había escrito un relato corto, pero se decidió a hacerlo y el año pasado obtuvo el tercer premio en este concurso de relato corto, y es uno de los relatos que aparece en la nueva publicación. En sus ratos libres practica gimnasia rítmica. Le gusta mucho la Semana Santa y es muy participativa en todas aquellas actividades que se realizan en su pueblo. Le encanta el diseño. De hecho, en el grupo de clase del colegio es la encargada del diseño gráfico de los llaveros que hacen para su pequeña empresa llamada Arquitect y fue una de las autoras del cartel de la 22ª Feria del Libro. En febrero de 2018... quedó finalista junto al grupo de su clase del Colegio San Sebastián, Arquitect Hidro, para representar a Málaga en la final del First Lego League Lee, representando a la provincia de Málaga, desafío internacional que pretende fomentar en los jóvenes el interés por la ciencia y la tecnología. Viajando a Logroño, a la final de España, quedó su equipo en muy buena posición. Bueno, pues yo soy María y os voy a leer mi cuento titulado Un sueño hecho realidad. Paula era una niña con el pelo de color castaño, ojos marrones y piel morena que vivía en un pueblo malagueño y que tenía siempre un sueño, ser una profesional de gimnasia rítmica. Vivía justo en el centro de la ciudad, donde había muchas tiendas de ropa, alimentación y edificios antiguos. Cada día se levantaba y traía al colegio, solo estaba esperando que llegara la hora de ir a su academia de gimnasia rítmica, que quedaba a la afuera de su ciudad. Sus ojos se iluminaban cada vez que practicaba su deporte favorito. Llevaba de los 3 añitos apuntada a gimnasia rítmica y se esforzaba cada día para cumplir su sueño. Ella quería ser una gimnasta profesional. Participaba en numerosas ocasiones en competiciones con pelota, aro, masa, cuerda y etc. Y ya en su cuarto tenía una estantería donde guardaba todas sus medallas y trofeos de sus competiciones ganadas. La maestra de gimnasia rítmica llamada Ana le dijo que como ya llevaba bastante tiempo, que le iba a montar un baile individual para que así pudiera demostrar que su nivel era cada vez mejor. Fue entonces cuando Paula comenzó a participar en competiciones de forma individual y a nivel más profesional. Ana, su profesora, le exigía cada vez más y Paula se esforzaba para conseguir llegar más lejos. Cada vez más contentos con sus resultados en las competiciones y en sus entrenamientos diarios. Cuando estaba en lo mejor de su carrera en una de esas tantas competiciones, justo para subir las escaleras se cayó y se rompió la tibia. Paula sintió en ese momento un fuerte dolor y una fuerte preocupación. Rápidamente la trasladaron al hospital y vieron que su rotura era más grave de lo que parecía. Había que operarla y no sabía cuáles eran sus resultados. Tras la larga operación le dijeron que lamentablemente tendría que seguir una fuerte rehabilitación y que a pesar de ello no podía volver a practicar la gimnasia rítmica. Paula no lo podía imaginar. Ya no podría realizar su sueño. Lloraba y lloraba. No quería que la visitaran y que la viera nadie así. Su madre ya no sabía lo que hacer. No había manera de animarla. Las sesiones de rehabilitación eran muy duras y apenas veía su recuperación. Paula pensó que el que había sido su sueño desde pequeña ya no se podía cumplir. Todas las mañanas se levantaba para ir al colegio, pero ya la ilusión la había perdido. Por las tardes, en vez de ir a la academia, tenía que ir al centro de rehabilitación, que para ella le resultaba bastante aburrido y doloroso. Pasaban los días, y aunque su pierna mejoraba, ya no era nada igual. A Paula le cambió el carácter, y ya no le apetecía ni salir con las amigas. Se pasaba la hora encerrada en su habitación. Entonces su madre pensó que no podía seguir así y le empezó a comprar libros para que por lo menos leyera entretenida en su cuarto. Aunque al principio no le hizo gracia lo de leer, poco a poco empezó a leer más y más libros. Se le pasaban las horas volando, sobre todo cuando leía alguno de aventura. Un día su madre le trajo un libro que le prestó una amiga, llamado Un sueño hecho realidad. Empezó a leerlo y la verdad, al principio le resultó aburrido, pero poco a poco se pudo meter en vivir una maravillosa historia. Era una historia de una niña que de pequeña enfermó y quería ser escritora, y que gracias a que puso mucha fuerza pudo llegar a mayor, superar su enfermedad e incluso ser una famosa periodista. Entonces Paula fue a buscar a su madre y le dijo: «Mamá, voy a ser gimnasta, lo sé, lo voy a conseguir». Enseguida la madre de Paula quiso hablar con ella para que se diera cuenta que su pierna no se lo permitía. La tenía muy dañada, ya a pesar de su recuperación no había quedado del todo bien. Pero Paula quiso volver a su academia para seguir practicando. Su madre y su profesora admiraron su fuerza de voluntad, pero no confiaban nada en ella. Paula empezó de nuevo a salir con su amiga y se encontraba más alegre. Pasaron los años y Paula seguía practicando como podía gimnasia rítmica, a pesar de sus limitaciones. Veía cómo los años iban pasando y que ya no podía ser una gimnasta profesional. Por ello se dedicó a enseñar a los demás. Poco a poco, por su experiencia, pudo abrir su propia escuela, una maravillosa escuela de gimnasia, donde la risa, diversión y amistad siempre estaban presentes. Empezó a preparar a muchos niños. Incluso tuvo un gran alumno que al principio solo se asomaba a las ventanas de la academia para mirar y logró ser un gran gimnasta. Preparó varios equipos de niñas que llegaron a competir en las Olimpiadas y su escuela se convirtió en una de las más famosas del país. Paula no pudo ser gimnasta profesional, pero fue una gran profesora. Tuvo grandes reconocimientos por su gran esfuerzo, a pesar de sus limitaciones físicas. Su sueño se hizo realidad. No siempre los sueños se cumplen tal y como pensamos. Ella nunca imaginaría que enseñar a niñas y hacer de ellas gimnastas profesionales iba a ser mejor que si ella hubiese estado en ese lugar. Se sentía mejor enseñando todo lo que sabía. Aquella caída le cambió la vida, pero su cambio fue a mejor. Le ayudó a ver las cosas de otra manera y le enseñó a que si luchas por lo que quieres, más tarde o temprano lo consigues. Pepa Miguel, perteneciente al Club de Lectura de la Biblioteca. Dáselo, dáselo. Lo que quieras, María. Segundo premio de la categoría de infantil, la señorita Simoneta Pineda Romero, del Colegio de Educación Infantil Virgen de Gracia, con su relato titulado El gallo travieso. Simoneta Pineda Romero nació el 12 de enero de 2010. Tiene una hermana, Julieta, de 5 años, a la cual quiere con locura y con la que disfruta jugando a enseñarle a escribir y hacer sumas. Desde muy pequeña le agradaba escuchar la voz de su madre mientras le leía cuentos. Con solo 15 meses pronunciaba y daba las gracias perfectamente. Con 2 años ya mostraba interés por las lecturas y atendía a los poemas de Antonio Machado, cosas que encantaban a su bisabuela Lola. Durante la etapa infantil, Simoneta manifiesta inquietud por aprender letras, leerlas en voz alta y en casa practicar la grafía aplicando gran colorido, demostrando ser una niña creativa, alegre y entusiasmada de su aprendizaje diario. Ahora, con 8 años, le encanta leer todo tipo de cuentos, así como escuchar historias contadas por sus familiares. Escribir ya con bolígrafo y en libreta grande es emocionante para ella y suele regalar a sus seres queridos dibujos acompañados de frases. En ella, lectura y escritura van de la mano. Además, entre sus aficiones están jugar a los maestros, ayudar a sus compañeros, hacer manualidades y pasar agradables momentos con sus padrinos, participando con ellos en las fiestas y tradiciones populares. El gallo travieso. Había una vez una gallina que ponía muchos huevos por mes. Ella estaba embarazada con muchos pollitos, por lo menos 15 pollitos. Ella fue un día a beber agua y en ese momento pasó por allí un gato y le preguntó. «Me han dicho que vas a tener pollitos», dijo el gato. Cuando le preguntó eso, el gato se fue. Pasó por allí un pez que estaba a punto de morir porque no estaba en el agua. «Me han dicho que está embarazada y vas a tener pollitos. No sé cuántos vas a tener, pero seguro que muy pocos», le dijo el pez. También pasó por allí un perro y le preguntó. «Me han dicho que vas a tener pollitos. Seguro que requete muy bonito, pero en cuanto nazca me los comeré todos». Eso fue lo que le dijo el perro a la pobre gallina. El conejo parlanchín pasó también por ahí para llegar a su casita, que en tal caso se llama madriguera. Se encontró con la gallina y le dijo, «Por el barrio antiguo han dicho que vas a tener pollitos, muy, muy traviesos, pero bonitos. Si tú me los das, yo te daré muchos botes de agua que tengo en mi madriguera». La gallina dijo, «No te los voy a dar, porque te los comerás». «Ah, menos mal que no me los has dado, porque te los iba a convertir en zanahoria». Pasó por allí una serpiente, era marrón y naranja, con puntitos amarillos. Era muy, muy larga y tenía una lengua finísima y larguísima. Le dijo a la gallina, «¿Vas a tener pollitos?». La gallina contestó, «Sí». La serpiente dijo, «¿Me los darás para cuidarlos?». «No». A la serpiente se le escapó, «Perdón, para comérmelos». Ahora la gallina es cuando se enfadó mucho más, porque todos los animales le habían dicho que sus pollitos se los querían comer. Al día siguiente no pasaron más animales por allí. Entonces la gallina iba a tener ya los pollitos. Entró a una casa. Allí vivía una anciana con pelo blanco, una verruga en la nariz y estaba un poco ciega. La anciana salió de la casa. La gallina estaba en la puerta y la anciana asustó a la gallina. Le empezaron a salir huevos y se dio cuenta de que los huevos eran de plástico. Eso es que su marido, el gallo, era un gallo muy travieso y le puso por la noche huevos de plástico. También su marido fue el que le dijo a los animales una frase en el barrio antiguo para que se lo dijeran a la gallina. Este es un cuento de Pepito y Pepita que cuando se ríen le salen los huevos por la barriga. Llega el premio a nuestra concejala Carmen Romero de Pintura. Muy bien, abuela, no llores más, que es muy bonito lo que ha leído tu niña. Y ya en la categoría. Ahora, el primer premio lo tiene la señorita María Aguilera Toledo, también del Colegio Virgen de Gracia, con su relato titulado Los Superabuelos. Venga, vamos a ver. María Aguilera Toledo tiene 7 años y estudia segundo de primaria en el CEIP Virgen de Gracia de Archidona. Sus aficiones son la lectura y las manualidades. Este relato se lo quiere dedicar a sus padres, a su familia, a su seño María Ángeles y a los abuelos y abuelas de todo el mundo, en especial a sus ejemplares abuelas Trini y Carmen. Un aplauso para el abuelo. María es una niña de pelo oscuro, ojos marrones y piel clara. Una niña amable y generosa, con una gran virtud. Muy amiga de sus amigos. Nació de una familia humilde y trabajadora. Cuando era pequeña, la cuidaba su abuela, que todos los días la recibía en su casa con los brazos abiertos. Cuando la dejaba en su casa, mientras se iban sus padres a trabajar. Mientras era pequeña, asistía a la guardería, pero poco a poco fue creciendo y pasó a ir al colegio. Todos los días la llevaba su abuela al colegio, a no ser que algún día estuviera enferma y tuviera que faltar. Antes de irse al colegio, su abuela le preguntaba, ¿qué vamos a comer hoy, María? Y María le respondía lo que ese día le apetecía. Conforme fue creciendo, estaba al lado de su abuela, día a día. Después se iba por las tardes con sus padres a casa. Su madre la recogía cuando terminaba la jornada laboral. Años después nació su hermana Susana, a la que le pusieron este nombre por llamarse igual que su madre. Se llevaban unos años entre sí. Susana fue criada también en el seno de su abuela. Conforme fue creciendo, era María la que se ocupaba de vestirla y prepararla para ir al colegio. Ahora ya es mayor y le toca a ella mimar a su abuela. Sale a pasear un ratito con ella todos los días. Le ayuda en las tareas domésticas y es ella quien le pregunta, abuela, ¿qué vamos a comer hoy? Este es el día a día de todos los abuelos que cuidan con tanto cariño y amor de sus nietos como lo han hecho de su hijo e hija. El tercero queda desierto porque no habéis presentado a nadie. Y el segundo premio, la señorita Andrea Yuste Montero, del Instituto Luis Barahona de Soto, con su relato titulado Si quieres, puedes. Andrea, cuando quieras. Andrea Yuste Montero, archidonesa de 12 años, estudia primero de la ESO en el Instituto Luis Barahona de Soto de Archidona. Le gusta leer y lleva varios años escribiendo. Ganó el tercer premio del concurso de relato corto de la Feria del Perro de 2017, cuando era alumna del CEIP Virgen de Gracia. También se ha presentado a otras ediciones del concurso de relato corto de la Biblioteca Municipal de Archidona, formando parte varios años de su club de lectura infantil. Su otra gran afición es la gimnasia rítmica, a la que dedica mucho tiempo y sobre la que trata su relato. De eso y de la superación. Si quieres, puedes. Bueno, me llamo Andrea y bueno, voy a leer mi relato. Si quieres, puedes. Bueno, me llamo Delia, tengo 13 años y os quería contar mi historia. Todo empezó cuando yo tenía 8 años. Mi madre siempre me había apuntado a escuelas de baile, flamenco, sevillanas, ballet, porque ella con mi edad fue a competiciones de baile, de sevillana, y siempre le había apasionado. Pero a mí ningún tipo de ese baile me gustaba. Cada vez que me apuntaba a alguna academia no duraba más de un mes. A mis compañeras les decía que si gritaban o se portaban mal no volvería el próximo día a clase. Ponía excusas para no volver, porque no me gustaba nada. Un día, viendo las Olimpiadas por la tele, vi algo que nunca olvidaré, porque ese día me di cuenta de cuál era mi sueño. Os preguntaréis qué fue lo que vi, pues vi a una gimnasta haciendo un baile espectacular. Esos saltos, esos giros, esa manera de bailar, fue increíble. Por ese entonces yo estaba apuntada a una escuela de atletismo, pero la verdad no me gustaba mucho. no hice amistades y no estaba cómoda, así que decidí decirle a mi madre que quería apuntarme a clases de gimnasia rítmica. Pero para mi desilusión, en mi pueblo no había ninguna, así que decidí esperar y mientras tanto seguiría en atletismo. Un día, al salir de la escuela, vi un cartel que ponía «Nuevas clases de gimnasia rítmica». Cuando lo vi, me quedé paralizada. Hasta mi madre me vio y me preguntó. De repente, comencé a dar saltos de alegría y le dije a mi madre que yo quería ir. Ella aceptó. El día de prueba era dentro de 2 y yo estaba súper ilusionada. Me acuerdo que entre esos 2 días se lo dije a todo el mundo y no paré de saltar y saltar. Era el gran día y, cómo no, me preparé una mochila con todo lo necesario. Mi madre me llevó al polideportivo y entré. Allí estaba mi entrenadora, la que nos dio la bienvenida. Yo me senté en un sitio sola. Al principio estaba un poco descontenta porque no tenía amiga, pero me encantó tanto la clase que decidí seguir probando e ir al día siguiente. Seguí yendo y cada vez me apasionaba más. Hice mucha amiga y la verdad, mi madre se quedó sorprendida porque ya llevaba 2 meses apuntada y por nada del mundo me quería ir. A los 3 meses me di cuenta de que cada vez podía hacer más y más cosas. Aguanté todo el año y en ese verano se lo conté a todas mis amigas y las motivé para que se apuntaran. Yo le dije que el año siguiente yo iba a seguir, pero ninguna se quiso apuntar. Pero a mí me daba igual, yo iba a seguir porque nunca había estado tan contenta con ningún deporte y no lo quería dejar. Llegó septiembre y me volví a apuntar. Este año nada más entrar noté cómo tenía más amigas. Además, nuestra entrenadora nos dio una noticia increíble. Este año íbamos a empezar a competir contra otros pueblos. Todas estábamos súper contentas y a la semana siguiente nos dijo los grupos en los que estaríamos. A mí no me gustó mucho el grupo porque me puse con unas niñas más chicas que yo. Pero bueno, no me importó porque la ilusión me podía. A los 4 meses fuimos a nuestra primera competición. La verdad, íbamos muy nerviosas, pero siempre a pasárnoslo bien y a disfrutar. Cuando salí con mi grupo al tapiz, fue una sensación increíble. Y aunque quedamos terceras, la verdad, yo lo disfruté mucho con mis demás compañeras. A la semana siguiente seguimos yendo a clase como siempre. Ya no teníamos otra competición hasta dentro de un mes. Este año era el primero y por lo tanto no iríamos a muchas competiciones. Pero a las pocas que fuimos, creo que para todas fue un sueño hecho realidad. Al terminar las competiciones quedamos muy satisfechas porque empezamos siendo terceras y al final llegamos a ser hasta primera. Este año ya se acabó, llegó junio y las clases se terminaron. Ninguna queríamos, pero necesitábamos un descanso, aunque casi todas teníamos una cosa segura, que el año siguiente volveríamos. Pasé un verano increíble. Siempre que podía practicaba algo en el césped. Conseguí convencer a algunas de mis amigas para que se apuntaran en septiembre, mientras yo les enseñaría algunas cositas. Al finales de agosto ya estaba súper emocionada, pues en septiembre empezábamos las clases, aunque para nuestra desilusión yo no estaría con ellas, porque puesto que llevaba más años, yo estaría en competición y por tanto ella en escuela. Llegó septiembre y fui a mi primera clase. Esta vez la entrenadora nos dijo que íbamos a cambiar de grupo y que las normas iban a cambiar un poco, nos lo explicó todo y a calentar. Al día siguiente mis amigas fueron a probar y cuando llegamos al colegio me lo contaron todo. Me dijeron que le había encantado y que seguirían apuntadas. Yo pasé el año como el anterior, esta vez un poco mejor, porque cambié de grupo con niñas de mi edad y estaba mucho más contenta. Las competiciones volvieron a empezar. La verdad, yo tenía mucha suerte porque mi madre siempre me llevaba a todas, por muy temprano que fuera, y cuando la competición era aquí, siempre era la primera que ayudaba. Para mí esto era imprescindible. No sé cómo explicar lo que siempre sentía cuando salía al tapiz. Era increíble y una sensación mágica. Nunca he sentido nada igual. Y como siempre, el año siguió pasando y pasando. Y llegó el final. Todo transcurría normal hasta que nuestra entrenadora nos dijo que estaba embarazada. Todas nos quedamos sorprendidas, muy contentas por ella, pero también un poco tristes, porque también nos avisó de que el año siguiente ella no podría estar entrenándonos. Tan solo podría un par de meses. Y por tanto vendría una entrenadora nueva y más joven. Todas le dimos un fuerte abrazo y nos despedimos, puesto que ya eran las vacaciones de verano. En el verano me acuerdo de que no paraba de pensar quién sería la entrenadora, cómo sería, cómo nos trataría. Estaba emocionada, pero también un poco nerviosa. Quedaba bastante tiempo para volver a empezar las clases. Sabía que nuestra entrenadora nos dejaría en buenas manos, pero no estaba segura. Así que esperé impaciente a que pasara el año y a que no sabéis qué. El año volvió a empezar y llegó septiembre. Nada más llegar nos presentó a nuestra entrenadora durante este año. Era una chica joven y guapa. Se veía bastante simpática y al poco tiempo le cogimos confianza. Era diferente a nuestra otra entrenadora, pero se enseñó cosas nuevas y diferentes. Nos montó bailes nuevos e incluso nos demostró otra forma de hacer y aprender. Ella me hizo mi primer individual con aro y eso me demostró que ella de verdad pensaba que podía hacerlo. Me salió bastante bien, quedé segunda y yo estaba bastante satisfecha, pues era la primera vez que salía sola y no iba muy confiada. Y llegó el peor día, cuando nos tuvimos que despedir de ella. Todas lloramos muchísimo, pues nos despedimos de alguien que nos había ayudado a aprender a mejorar y a sentirnos bien con nosotras mismas, pero era lo que tocaba. Le dimos un abrazo y ella con una gran sonrisa se despidió de nosotras y nos deseó suerte para el año que viene. El año siguiente es en el que nos encontramos ahora mismo y el que estamos viviendo en este momento. Para mí es mi mejor año, porque estoy viviendo una experiencia única, pues este año estoy compitiendo en individual de Andalucía. Nunca lo habría imaginado, pero estoy muy contenta conmigo misma y con lo que he llegado a conseguir. Mi sueño es seguir aquí durante muchos años más, porque lo que me llevo es una experiencia única e increíble, con personas que nunca llegué a imaginar que podría estar. Y no lo cambiaría, ni las cambiaría por nada ni nadie del mundo, porque esto solo se vive una vez y hay que disfrutarlo al 100%. Persigue tus sueños. Y el primer premio de esta categoría lo tiene María Luisa Muñoz Córdoba. Pero ella hoy no puede estar aquí con nosotros por encontrarse en un sitio muy fantástico, que está de viaje de estudio. Entonces me decía, Sole, no voy a viaje de estudio. Digo, no, yo hablo con la, porque la base dice que hay que recogerlo personalmente. Y ahora con la concejala, con los miembros del jurado, y aceptamos que fuera su madre la que estuviera aquí en su lugar. Y ella tuviera tan merecido viaje de estudio, que se lo aseguro que se lo está pasando muy bien. Imagínate. Su relato se llama Aquí, y María Luisa está en el Instituto Luis Barrana de Soto. María Luisa Muñoz Córdoba es una archidonesa de 15 años, amante de la lectura y la escritura. Actualmente estudia cuarto de ESO en el Instituto Luis Barahona de Soto de la localidad. Su primera participación en un concurso de escritura fue a los 8 años, en el 11º concurso de relato corto Chavada, en 2011. A partir de ahí, el gusanillo de la escritura, que ya había anidado en ella, empezó a eclosionar creando nuevas historias y dando paso a presentarse en futuros certámenes. Ha ganado en 6 ocasiones el concurso de relato corto Ochavada. Ha tenido la suerte de asistir en 3 ocasiones al campamento de jóvenes escritores nobles que organiza el Centro Andaluz de las Letras, siendo publicado en 2016 su cuento El Juego, en el libro El viaje de Karim, perteneciente a la colección Letras de Papel. Ganadora en 2 ocasiones consecutivas del concurso de crítica literaria Mi libro preferido, que organiza la Fundación José Manuel Lara junto con Cajasol. En cuanto a poesía, ha colaborado en los certámenes solidarios Poemímame, que organiza Aula Activa de Málaga, siendo publicados sus poemas en dichas antologías. Participante en el 6º Festival Internacional de Perfopoesía en el recital Aquí y Ahora, al que fue invitada por la poeta sevillana Siracusa Bravo Guerrero. El pasado agosto, ganadora del certamen poético local Ciudad de Archidona con su poema Opresión. Voy a leer el trocito que ella me ha reseñado que os lea de su relato con el título A ti. Aquella época de instituto era una tremenda tortura, un no cesar de reflexiones que cada vez me volvía más oscura, más cerrada. Apenas hablaba con mis compañeros de clase, volvía a casa sola, estudiaba y por la noche siempre acudía a mí esa pesadilla. Era la más grande de todas, el torbellino de ideas que arrasaba con todo en mí, aquel sentimiento de culpabilidad que me comía. Desgarraba con sus finas uñas la superficie de piel quedándome hueca. Me devoraba con ansia, en busca de carne inocente, y hacía que todo en mi ser se volviera más opaco, hasta para mí misma. Estaba encerrada en una cárcel con mis pensamientos, una niebla que me quitaba la visión y aquel zumbido que me dejaba sin oír más que mi propia respiración. Era como intentar saltar un muro que me ponía la zancadilla para así poder aferrarse a mis tobillos y devolverme al punto de partida. Odiaba la pesadilla despierta, la peor que jamás podrás encontrar, la de tu mente, el impedimento de tus miedos. Una parte de mí se empeñaba en hacerme retorcer de dolor cada noche antes de dormir. Debes aprender que tu peor parte está escondida en ti, haciéndose cada vez más grande, cuanto más cobarde, esperando para devorarte y arrancarte todas las esperanzas e ilusiones cuando te descuides. No dejes que tus pensamientos puedan contigo y, sobre todo, no te culpes por lo que pueda pasar. alcaldesa Mercedes Monte. Bueno, pues ya estamos en la, entramos en la última fase, en la categoría de mayores y adultos. El tercer premio lo tiene Mari Carmen Becerra García, con su relato titulado Un día cualquiera. Ella viene de Antequera. Cuando quieras, Mari Carmen. María del Carmen Becerra García nació en Málaga el 29 de octubre de 1961. Realizó sus estudios de técnico especialista administrativa en el Colegio Salesianos en Málaga. En la actualidad, trabaja como administrativa en el área de gestión sanitaria norte de Málaga, en la unidad de medicina interna del Hospital de Antequera, residiendo por tal motivo en dicha ciudad. Gracias a su inscripción hace 2 años en el Taller de Escritura Municipal de Antequera y en la actualidad en el Taller Antequerano de Escritura Creativa, comenzó a dar rienda suelta a una afición de juventud que por circunstancias no había podido desarrollar, contar historias. Es una apasionada de la lectura y la escritura. Desde entonces se han publicado varios de sus microrrelatos en el diario Sur de Málaga y relatos cortos en el blog digital del semanario Sol de Antequera, dentro del apartado Taller Literario. Ha participado durante 2015, 2016 y 2017 en el concurso anual de microrrelatos mensuales del Círculo Cultural Bezmiliana del Rincón de la Victoria, quedando ganadora y finalista algunos meses, con la consiguiente publicación de sus obras en 2 libros de microrrelatos editados por dicho círculo. En la actualidad colabora en el blog del Taller Antequerano de Escritura Creativa de Relatos Cortos. Su inquietud queda definida por un reto que, en pocas palabras, hoy nos regala para saborear y compartir más intensamente la vida. La vida está llena de instantes que merece la pena contar. Encended la tenue luz de la vieja lamparilla y aventuraos en el mundo de las pequeñas historias. Vamos a ver. El reloj, sí, un día cualquiera. El reloj sobre la chimenea marcaba las 9 de la noche. Manuel Jiménez se había despertado en una cama que no era la suya. Su cuerpo maltrecho reposaba sobre ella, llenándolo de confusión y terror. Abrió los ojos lentamente y al incorporarse lo primero que sintió fue el sabor a sangre en su boca y un fuerte dolor de cabeza. Se miró las manos y se las llevó a la frente. Notó con horror que de ella manaba sangre, como si despertara de un profundo letargo. Miró el cuarto alrededor. Un grito incontenible de angustia pugnó por salir de su garganta ante lo que habían visto sus ojos. Era el cadáver de Pedro Escobar. Su amigo yacía en el suelo. Permaneció inmóvil junto a él durante varios minutos, derramando lágrimas por su rostro. A punto estuvo de volver a perder el conocimiento, abatido por tan terrible espectáculo. Manuel Jiménez, cuyos dedos habían tecleado máquina de escribir y freído jamón con huevos en tempranos desayunos, había ahora cometido un crimen con los mismos dedos. Nunca pensó en ser escultor y, sin embargo, mirando sus manos, advirtió que apretando, retorciendo, remodelando de algún modo la arcilla humana, había transformado a este hombre llamado Pedro Escobar, le había cambiado la cara y hasta la forma del cuerpo. ¿Qué por qué escribo? Escribo porque es la forma que tengo de transmitir, de conectar con el resto de la gente. Desde pequeña siempre he sido muy tímida, me costaba abrirme a las personas e intentar pasar desapercibida. Me refugiaba en una cueva formada de palabras, pensamientos, historias. Cuando fui creciendo, vi que la escritura me hacía disfrutar, creando e intentando por ser protagonista de mis propias historias. Me enriquecía tener tantas vidas. Hace unos años es cuando decidí pulir y compartir esa riqueza. Escribir no es solo existir, sino gozar, crear y soñar. Al escribir me pierdo, me busco, me encuentro, me entrego por completo, porque hay palabras que alivian y que equilibran el corazón y la vida. Y deben leer mi relato porque la intriga y el suspense están garantizados, hasta el final con un desenlace inesperado y una vuelta de tuerca un tanto peculiar. me encanta crear historias de lugares cotidianos. Mis personajes son gente normal, con nombre y apellido, y pensar que el lector haga mil y una cábala sobre él. La vida está llena de instantes que merece la pena contar. Encended la tuya en el bus de la vieja lamparilla y aventuraos en el mundo de las pequeñas historias. El segundo premio es para, ya tenemos presencia masculina, Salva Rivas Gálvez, con su relato titulado Octogonal. Salva también viene a su tiempo. Salvador Rivas Gálvez. Es licenciado en Ciencias de la Información, rama de periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Electrónica de Cultura Contemporánea, Antecultura, entre 2008 y 2010. De su currículum literario hay que destacar. Ser finalista en 2013 del concurso de relato breve Depende del punto de vista. Dos veces finalista en 2013 y 2014... del concurso de relatos de amor Dime que me quieres, organizado por el Ayuntamiento de Málaga y ganador del mismo en categoría provincial en 2018. Finalista en 2016 y 2017 del Premio de Narración Breve de la UNED. Ganador en 2018 del certamen literario Vigía de la Costa, organizado por el Ayuntamiento de Benalmádena. Es presidente del colectivo literario Alas de Papel. Tiene obra publicada en diferentes recopilaciones de relatos de diversos autores, entre ellas Mala Málaga, de Editorial Planeta Rojo, en 2009, Scriptorium, de Alas de Papel, en 2012, La Grieta, de Ediciones Entre Cíclopes, de 2013, Entrelazados, de Editorial Ex Libris, en 2013, Dime que me quieres, en volúmenes independientes editados por el Ayuntamiento de Málaga, con una recopilación de relatos de diversos autores, finalistas y ganadores del concurso del mismo nombre en los años 2013 y 2014, y Almas Negras, de Ediciones del Genal, en 2017. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todo el público que nos acompaña esta mañana. Estoy muy contento de estar aquí en Archidona. Ya sabéis que personalmente y como miembro de Alas de Papel le tenemos un especial cariño a este certamen. Ya otros miembros del colectivo literario han obtenido premios en otras ediciones. Y la verdad es que personalmente y desde la más inmediata cercanía geográfica no puedo dejar de mirar con admiración este certamen y esta Feria del Libro, que es una sólida apuesta institucional por la literatura y la cultura. Así que, señora alcaldesa, señora concejala y todos los técnicos y empleados municipales que participáis en su organización, enhorabuena. Muchas gracias. Quiero agradecer también, voy a aprovechar esto como los Oscars, ¿no? Cuando me echéis bajaré. Agradecer también a los compañeros de papel que hoy me acompañan. Nos hemos dividido porque teníamos también actividad literaria en Antequera. Compañeros de Alas de Papel, amigos de Alas de Papel y que no están en Alas de Papel, pero que nos suelen acompañar en las actividades. Y bueno, a todas las personas tan cercanas que hoy están aquí conmigo, que comparten mi vida también. Yo cuando me planteo escribir un relato, procuro siempre tener en cuenta el carácter lúdico de la literatura. Divertirme cuando lo escribo y que la gente que lo lea también se divierta. Y por uso también procuro coger elementos cercanos, pues, por ejemplo el escenario, pues, de una determinada localidad, y elementos que están presentes en nuestras vidas y que a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Mi relato es un relato de ciencia ficción que tiene muy poco de ciencia y tiene muy poco de ficción. Tiene muy poco de ciencia necesariamente porque no es mi campo, pero bueno, con unos cuantos recursos literarios se puede aparentar que uno sabe, ¿no? Y tiene muy poco de ficción porque todos esos elementos que dan forma a la historia en realidad están muy presentes en nuestras vidas, en efecto, desde hace muchos años. Y hace un par de semanas, cuando salía el escándalo en Estados Unidos de la manipulación de datos a través de Facebook, yo pensaba, tate, ya me han robado el relato del ordenador los de Facebook y han empezado a aplicarlo. Pues bueno, me temo que no, que ha sido al revés. Nos lo llevan aplicando ya muchos años y todavía no nos habíamos dado cuenta. Lo que voy a hacer es leer un fragmento de relato, el principio, y bueno, y espero que cuando tengáis oportunidad de leerlo entero, pues lo disfrutéis. Octogonal. La vida tiene 8 lados y 8 son las aristas afiladas que rasgan los días. Un octógono contiene 8 ángulos, tantos como vértices en los que confluyen. A la hora de diseñar un polígono octogonal, téngase en cuenta el tránsito de su área, las trayectorias presumibles y los repentinos desvíos de itinerario. Calcúlase la vigencia temporal de los alzados y la perdurabilidad de la planta. Si es necesario, colóquense los obstáculos pertinentes en todo trazado urbano. Hay que diseminar en el plano las ingentes operaciones matemáticas que precisa el azar. Sé que hoy, miércoles 7 de febrero de 2037, el sol saldrá a las 8:13 y que dentro de unos minutos yo contemplaré esa primera luz mortecina a través de la pequeña cámara de vigilancia instalada en mi balcón. Pero ignoro por completo qué consecuencias tendrá esta acción sobre mi ánimo, tal vez las mismas de los últimos 6.068 amaneceres. Un octógono define con precisión 20 diagonales. La suma de los ángulos internos es de 1.080 grados, o lo que es lo mismo, de 6 pi radianes. Los lados y ángulos de un octógono regular son congruentes. Tengo entre mis manos y ante mi vista una figura y un espacio predecible, una materia prima como la luz y las tinieblas, la penumbra y la claridad, en la que todo transcurrir está tasado por las leyes inmutables de la física. Hoy dispondré de 10 horas, 35 minutos y 47 segundos antes de que llegue la noche. Poseo el tiempo, que es eterno, perpetuamente confinado en la disciplina del universo, y aún así he necesitado demasiados años para construir con éxito mi teoría, el carácter predecible del comportamiento humano. No como filosofía, no como flujos sociológicos que predicen tendencias a largo plazo con un margen de error del 37%. El comportamiento humano es predecible en cada individuo y en cada momento concreto, con una tasa de acierto del 94%, demostrado matemáticamente en cada uno de estos 20 discos duros. Cuando reuní al Consejo de Administración para anunciarle mi retiro, ya tenía en la cabeza a qué me dedicaría. No era más que una idea germinal, una leve intuición, pero contaba con los instrumentos para que eclosionara. Aprobaron sin rechistar la fundación que lleva mi nombre, fabulosamente dotada. Estaban muy contentos de perderme de vista. Para el Consejo ese dinero no era nada. Yo se lo di todo, riqueza, posición y arrogancia. Solo tenían que obedecer, acudir a 3 reuniones anuales y firmar. Sí, el comportamiento humano es completamente previsible. Instalé la fundación en un anodino edificio de oficina situado en el ensanche de Vallecas. La planta superior la adapté como mi residencia privada. En las otras 3 acomodé a 5 equipos de 8 personas cada uno. Los dividí en función de las áreas que me interesaban: microeconomía, lingüística y comunicación, psicología y cohesión grupal, movilidad, arquitectura e ingenierías. Inoculé las nuevas tecnologías hasta en las cisternas de los inodoros. Blindé el inmueble de puertas para adentro y en el exterior empleé una buena mano de pintura. Transmití las primeras directrices y todo el mundo se puso a trabajar. Recuerdo que cuando accioné intro para enviar a los correspondientes correos electrónicos, estaba muy excitado, a pesar de que mi ritmo respiratorio permaneció inalterable en el punto óptimo de saturación. Y hasta aquí puedo leer. primer premio es para otra persona, también de la Asociación Alas de Papel, también de Artiquera, Mercedes Suárez Saldaña. Cuando quieras, Mercedes. Un año cualquiera. Mercedes Suárez Saldaña nació en Algeciras y confiesa que desde muy niña, casi antes de aprender el abecedario, ya castigaba a familiares y amigos con historias que solía escribir en cualquier papel. Ha residido en diferentes ciudades antes de llegar a Antequera, donde vive desde hace 20 años. Ha trabajado como auxiliar administrativa en diferentes empresas y actualmente es estudiante de antropología en la UNED. A finales de 2012 comenzó a dar clases en el Taller Municipal de Literatura Creativa, en Antequera, con el que participó en distintas actividades culturales de la ciudad y colaboró, junto al resto de sus compañeros, en la columna Imprecisiones del Sol de Antequera. En el año 2015 fue la ganadora local del tercer certamen literario María Carreira, de Antequera, y quedó además finalista con otro relato. En 2016 quedó también finalista en el 16º Certamen de Declaraciones de Amor de Málaga, con un relato publicado por la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Málaga. En abril de 2018 ha obtenido el segundo premio en el certamen Vigía de la Costa de Benalmádena. Desde 2016 forma parte de la Asociación Literaria Alas de Papel de Antequera, donde realiza diferentes actividades culturales en torno a la literatura y con la cual ha tenido oportunidad de participar en la publicación de su libro Almas Negras. Bueno, primero tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de Archidona, a la Concejalía de Cultura, a la Biblioteca Municipal, por fomentar tanto la cultura y en especial la literatura. Muchas gracias. Yo pensé que no me iba a poner nerviosa con esto de que ya lo sabía, pero nerviosa. Bueno, mi relato partió de alguna manera de esa idea que todos tenemos de que los días se nos pasan volando, que cuando nos queremos dar cuenta ya tenemos encima otra Navidad, otra Semana Santa, otro verano. Pero la realidad es que durante todo ese tiempo que transcurre tan rápido nos suceden muchas cosas. Conocemos gente nueva, despedimos otra, vivimos sensaciones, emociones, sentimientos más o menos fuertes, vemos películas que nos gustan, leemos libros maravillosos, engordamos o adelgazamos unos kilitos. Y bueno, he querido reflejar un año cualquiera, de ahí el título, dividido en las cuatro estaciones del año, donde se mezclan varias historias. A través de la narradora, una mujer madura que cuida a una pareja de ancianos, vamos conociendo la historia de este matrimonio. Él tiene Alzheimer y ella es la típica mujer fuerte y trabajadora que nunca descansa a pesar de sus muchos años. La historia de la nieta de ambos, que está obsesionada con las tecnologías, como ocurre con una gran mayoría de adolescentes en la actualidad. La de un gato, que cada mañana tiene un nombre diferente. También se da a conocer a Gracia, la hermana de la protagonista, que tiene un matrimonio problemático, a Enrique, un panadero enamorado y no correspondido, y es más que otra cosa la historia de un pueblo, de su gente, de su fiesta, de un entorno de paisajes espléndidos que en cada estación resplandece y envuelve la vida de sus habitantes, y yo he querido que ese pueblo sea Archidona. Voy a leer un trocito. Invierno. Esta madrugada ha nevado. Una nieve fina, casi transparente, ha cubierto parte de los tejados y ha hecho que al amanecer un resplandor blanquecino domine las calles. Desde la ventana de mi cuarto veo como algunos vecinos se asoman a la puerta para ver los coágulos de hielo esparcidos por la calzada. Otros prefieren atisbar tras los cristales empañados arropados por el calor de las estufas. Por las mañanas voy a casa de Aurora. De Aurora, que vive cerca del cementerio. Trabajo con ella desde que su hijo se empeñó en que la mujer necesitaba ayuda. Él vive en la capital y se siente culpable por no poder atender a sus padres asiduamente. Aurora consiente mi presencia por no enfadarlo y porque me tiene cariño. Cuenta que ella y mi madre aprendieron a bordar juntas con las monjas, pero a sus casi 80 años sigue esmerándose en limpiar sola. Tiene sus manías. Suele venir detrás de mí por todas las habitaciones, ayudándome a sacar el polvo de los muebles o recomendándome la mejor forma de escamondar los baños. Todos los días, limpio sobre limpio. Me da que cuando no estoy, vuelve a repasar todo. No es desconfianza, es que en su vida no ha hecho otra cosa que trabajar y ahora no sabe estarse quieta. Enfundada en un grueso abrigo, recorro las calles del pueblo, que comienzan a llenarse de chiquillos que van al colegio. Mientras subo la cuesta de San Antonio, oigo sus risas y gritos alegres. Ojalá la nieve dure al menos hasta la hora del recreo. Voy con retraso. Enrique el panadero ya está en la puerta. Dice que el campo es un manto blanco, parece una película rusa. También él está disfrutando a pesar de tener que pasar la mañana en la furgoneta. Ten cuidado con los patinazos en la carretera, le digo, y él me sonríe antes de desaparecer. Es un buen hombre. Como ese soltero de los hermanos, ha estado cuidando a sus padres hasta la muerte de ambos, más o menos como yo. Aurora insiste en que tome un café con ella a pesar de que he desayunado en mi casa. Descafeinado, porque ellos no toman ya otra cosa. Hoy teníamos planeado limpiar el patio, pero no es día para estar a la intemperie, así que decidimos dar un repaso a la cocina. Los azulejos relucen como espejos. Los armarios están bien ordenados y yo sospecho que volveré a limpiar sobre limpio. Anselmo se levanta mucho más tarde, cuando ya ha terminado con el mueble de las cacerolas y las sartenes. Siempre me saluda como si me viera por primera vez. «Buenos días, don Anselmo, ¿cómo estamos hoy?», le pregunto. Y él responde que bien antes de sentarse a la mesa. Le gusta mojar galletas en el café y se relame hasta casi acabar con el paquete, que terminamos quitándole para que no se empache. Al parecer, previamente a olvidarse de las cosas, prefería desayunar un mollete con aceite.